Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinsilik Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilik.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 146, sexto de una serie dedicada a la situación creada por la expansión del coronavirus, os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a la delegada de la sección sindical del SAT en la UGR para hablar de la gestión de la crisis del coronavirus por parte de la universidad. Hablamos con Ecologistas en Acción para conocer en profundidad cómo afecta el nuevo decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía al ámbito medioambiental y al urbanístico. Reproducimos un comunicado de Mahón sobre la situación de la clase obrera de cara a este 1 de mayo. Aportamos información sobre los cambios en la contribución a la caja de resistencia creada la semana pasada por la asociación Nosotras. ¡Empezamos! La gestión de esta crisis por parte de la Universidad de Granada también ha recibido muchas críticas en las últimas semanas. Las compañeras del SAT han sacado un comunicado con sus exigencias para la rectora que podéis encontrar en la entrada de este Info Almaina 146. Hemos podido hacerle una entrevista a la delegada de su sección sindical en la UGR. ¿Os está resultando difícil la organización de vuestra sección sindical en estas nuevas circunstancias? ¿La conformáis personal investigador, profesores, etcétera, también estudiantes? ¿Y qué tipo de conflictos soléis llevar? En la Universidad de Granada tenemos presencia en todos los sectores, ¿no? En el personal de administración y servicio tenemos sección sindical tanto en el PAS laboral como en el PAS funcionario. Además son secciones sindicales que llevan mucho tiempo funcionando, tienen una larga trayectoria. En el PDI, pues ha sido este año cuando hemos conformado la sección sindical del PDI laboral, que no es un sector fácil porque hay mucha inestabilidad laboral, ¿no? En el sector del PDI laboral. El PDI tiene una gran cantidad de contratos distintos, cada uno además con unas condiciones laborales distintas, con unos sueldos distintos, unos derechos distintos, y una gran cantidad de esos contratos son contratos de 2 años, con lo cual hay una gran parte de la plantilla que está entrando y saliendo de la institución y varía mucho la plantilla de un año a otro, ¿no? Entonces es difícil, además en esas situaciones de precariedad, es difícil consolidar una sección sindical que te permita, bueno, poder organizar un poco a esos sectores y dar alguna pelea. En otras universidades sí que tienen una mayor trayectoria en PDI, tanto en laboral, en funcionario, y bueno, nosotros acabamos de empezar este año conformando la sección sindical, pero esperamos continuar y darle una larga trayectoria, ¿no? Y estudiantes también, los estudiantes también están representados en el SAT. Ahora, claro, a la dificultad de ser una sección sindical joven en lo que respecta a PDI, y si le subas la situación actual, pues claro, la dificultad es mucho mayor, ¿no? Porque aunque nosotros sí podamos estar un poco más conectados entre nosotros por las redes, videoconferencias y tal, a la hora de elaborar campañas, bueno, pues las campañas virtuales quizá tienen una menor visibilización, a lo mejor, no sé, una menor presión, o bueno, no, es lo que nos queda, ¿no? La organización de campañas a nivel sindical, o sea, a nivel virtual. Dentro de la universidad hemos estado, aunque llevemos poco tiempo, llevamos muchas campañas realizadas, ¿no? Tanto de formación, de oportunidades, de becas, de contrataciones, de cómo continuar la carrera investigadora después de la tesis doctoral, etcétera, como a nivel más de un corte sindical, como pueden ser equiparar derechos, ¿no? Ya te decía que los PDI laborales tienen mucha variabilidad contractual, pues bueno, pues por ejemplo en el tema de los complementos, a unos contratos se les se le reconocen todos los complementos salariales por antigüedad, investigación, docencia, etcétera. A otros contratos no se les reconoce ningún complemento, a otros contratos se les reconocen uno o dos complementos, ¿no? Nosotros, pues, una de las campañas que llevamos es que todos los contratos tengan un reconocimiento de todos los complementos, ¿no? Igual trabajo, iguales derechos. Campañas por denuncias, ¿no?, de algunos contratos precarios, como podrían ser, por ejemplo, algunos y muchos de los asociados. La campaña por la ludoteca, que también le exigimos a la Universidad de Granada que, para facilitar la conciliación laboral, cree una ludoteca, un servicio de educación infantil público y gratuito en la propia universidad, ¿no?, para el personal de la universidad. Bueno, y diversas campañas. Y ahora, pues, por cómo está afectando la crisis del coronavirus a la comunidad universitaria, ¿no? En última instancia, lo que nos une a todos los sectores del SAT de la universidad es la defensa de una universidad 100% pública, de calidad, gratuita y laica. Que incluso, aunque estemos en el siglo XXI, hay que seguir defendiendo una universidad laica, aunque parezca un poco marciano, puesto que, aunque fíjate, tenemos un gran problema de espacio en muchas universidades y seguimos manteniendo en muchas de ellas capillas católicas, algunas de ellas pues incluso con hermandades y pasos, ¿no? Grandes espacios de la universidad cedidos a capillas católicas, ¿no? Entonces, pues, es una de las cosas que sí que nos unen a todos los afiliados al SAT, tanto del PAS como PDI como estudiantes, la defensa de la universidad 100% pública en todos sus ámbitos, no solo en el ámbito docente, sino en todo lo que abarca la universidad, 100% pública, de calidad y gratuita y laica. Hemos podido saber que el alumnado se ha mostrado muy descontento con la gestión de esta crisis por parte de la UGR. ¿A qué se debe este descontento? Sí, hay un gran descontento entre el alumnado por la gestión de la crisis, con toda la razón. Vamos, porque realmente la crisis se ha gestionado, desde el punto de vista institucional, se ha gestionado bastante mal en todos los aspectos. El descontento no es solo entre el estudiantado, el descontento es también entre el PDI y es también entre el PAS, porque es que, ya digo, la gestión ha sido nefasta. El estudiantado se queja sobre todo de la incertidumbre y de la falta de conocimiento que tiene sobre cómo van a ser los métodos de evaluación, los criterios, etcétera, ¿no? Si se van a modificar o no. La información ha sido difusa, ha sido vaga y en muchos casos ha sido contradictoria. En un primer momento, en los medios de comunicación, que muchas veces la información ha venido por los medios de comunicación en lugar de por un canal de información directo y de discusión directa con el personal, tanto con el PDI como con el estudiantado de la universidad. En algunos medios de comunicación, la rectora comenzó diciendo, pues, que el curso se iba a desarrollar de forma normal y que las evaluaciones iban a ser de forma normal, cuando no es real. No podemos equiparar la docencia presencial con la docencia online que se está teniendo ahora, ¿no? Porque los medios no son los mismos, la capacidad que tiene el PDI de poder atender a esa docencia online no es la misma. El PDI, tengamos en cuenta que es también una plantilla, ya lo decía antes, es muy heterogénea. No podemos equiparar las condiciones del PDI, pensar que son todas iguales, ¿no? Hay PDI, pues, que no tiene conexión a internet o que tiene una conexión a internet muy mala, que no le permite una interacción virtual óptima. Hay PDI que no tiene medios, que no tiene ordenador o que tiene unos ordenadores obsoletos o que tiene a lo mejor una familia con más hijos e hijas que necesitan utilizar el ordenador de casa, ¿no? El ordenador familiar para su clase, entonces tiene un acceso limitado a ese ordenador, o tiene un ordenador obsoleto que tarda 10 minutos en abrirse un Word y no puede mantener ese tipo de docencia, o a lo mejor simplemente no tiene formación en cómo dar clase online. Y la universidad no nos ha puesto ni medios ni herramientas. El PDI está dando las clases con sus ordenadores particulares, con su conexión a internet particular y con la autoformación que buenamente ha podido obtener de forma muy rápida en estos días. El PDI de la Universidad de Granada no fue contratado para dar docencia online, no ha sido formado para ello por la institución. La institución no le ha dado las herramientas, no nos ha facilitado ordenadores y, por supuesto, tampoco nos facilita conexión a internet. Con el alumnado pasa exactamente lo mismo. Hay gran parte del alumnado que podrá acceder fácilmente, hay otra parte del alumnado que no puede acceder al internet por problemas de conexión, por problemas de que, igual que parte del PDI, no tenga ordenadores óptimos, y la universidad no ha puesto ni un solo medio. La universidad tampoco pone medios técnicos, ¿no? Es el propio PDI el que tiene que estar formándose en cómo dar las clases, en cómo subir el material, enseñarles a los alumnos, por ejemplo, para la defensa del TFM o de los TFG. Es el PDI el que tiene que enseñar al alumnado esas cuestiones técnicas de cómo compartir una pantalla para poder ver el PowerPoint. Entonces, sin haberle ofrecido al PDI ni medios ni formación. Por tanto, pues claro, hay un gran desequilibrio Habrá asignaturas pues, en las que el PDI tenga buenos medios, tenga buen espacio de trabajo en su casa, porque habrá PDI que no tenga espacio de trabajo óptimo en su casa y se estén desarrollando bien. Habrá asignaturas en las que el desarrollo pues, sea mucho más precario. Por tanto, si la universidad no pone medios para una buena docencia online, no puede permitir, o sea, no puede pensar que la evaluación vaya a ser la misma. No podemos estar pensando que el curso va a terminar normalmente y que se va a evaluar de la misma forma que antes del estado de alarma, cuando no ha puesto ni un solo medio para que la docencia sea exactamente igual y desde luego no lo está haciendo, ¿no? La información específica y oficial sobre el método de evaluación y de los exámenes les ha llegado a los estudiantes esta semana. Con lo cual, con mucho retraso, ¿no? Las adendas a las guías docentes, para quien no conozca el funcionamiento de la universidad, cada asignatura elabora una guía docente, que es un documento en el que explica el contenido del temario, la metodología docente, los sistemas de evaluación, etcétera. Ese es el documento oficial, que vendría a ser como una especie de, bueno, pues el contrato entre alumnado y profesorado, y es el que establece cuáles son las normas de desarrollo de una asignatura. Desde el comienzo de la crisis se empezó a decir que iba a haber modificaciones, que se iban a permitir modificaciones en esas guías docentes. Pues esas modificaciones tendrían que haberse hecho en la primera semana, no a un mes vista, ¿no?, del estado de alarma. Entonces, hasta ahora los estudiantes no han tenido la información oficial de cómo iban a ser evaluados. Y se quejan también de que las recomendaciones que hay en su plan de contingencia son insuficientes, porque efectivamente, aunque nosotros estamos de acuerdo con algunas de las medidas que se plantean en ese plan de contingencia, ¿no?, que recomienda que no se hagan exámenes y que la evaluación de las asignaturas en el estado de alarma sea por evaluación continua, mediante la elaboración de ensayos, de trabajo, etcétera, creemos que la universidad tiene que velar porque eso se cumpla, ¿no? Porque efectivamente solo en casos excepcionales pues se realicen exámenes, porque ya decimos, no entendemos que si la docencia no se ha dado en las mismas condiciones, pues la evaluación no puede ser desarrollada en las mismas condiciones, ¿no? Incluso si se eliminaran los exámenes y la evaluación de la materia afectada por el estado de alarma, no pasaría absolutamente nada, ¿eh? Se podría continuar el curso de igual forma que se podría realizar el acceso a la selectividad el año que viene, o sea, el acceso a la universidad el año que viene sin prueba de selectividad y con la media de bachillerato, y tampoco ocurriría nada, ¿sabes? No sería ningún drama. En vuestro comunicado exigís la prorrogación de los contratos de ayudantes, profesores ayudantes doctores, profesores asociados y profesores visitantes, así como de todos los contratos de investigación del plan propio, como obliga el Real Decreto 11/2020. ¿Esto no se ha producido en la UGR? ¿Qué es lo que está pasando con todos esos contratos? Bueno, con los contratos temporales, el Ministerio ha sacado un decreto para prorrogar los contratos tanto de ayudante doctor como de ayudante, de asociado, visitante y de los contratos de investigación del plan estatal, ¿no? La Juan de la Cierva, la Ramón y Cajal, etcétera. Esos tipos de contratos, en principio, la Universidad de Granada, como lo está en el Real Decreto, pues los tiene que prorrogar. Lo que pasa es que en el plan propio de la Universidad de Granada tiene otra serie de contratos equiparables a estas modalidades, pero financiada por la universidad, no por el ministerio. Por lo tanto, dependen directamente de la universidad. Entonces, nosotros lo que le pedimos a la universidad es que prorrogue, de igual forma que se van a prorrogar los contratos estatales, que prorrogue también los del plan propio de la universidad. La prórroga sería el tiempo de duración del estado de alarma y hasta tres meses más, porque es que realmente durante este tiempo, estos contratos, que son principalmente contratos de investigación, no se están pudiendo desarrollar. Los proyectos de investigación no se están pudiendo desarrollar tampoco en las mismas condiciones. Los que tienen trabajos de laboratorio, inviable, porque no se puede acceder al laboratorio, pero incluso los proyectos de investigación más bibliográficos tampoco, porque no podemos acceder a bibliotecas, no podemos acceder a museos, no podemos acceder a archivos online, pues no tenemos toda la documentación, o a lo mejor en casa no tenemos programas que necesitemos, ¿no?, específicos para desarrollar la investigación. En definitiva, realmente, aunque se puede teletrabajar desde casa para, bueno, procesar datos ya generados, para tratar de redactar artículos, el que pueda tener espacio de trabajo habilitado en su casa, realmente la investigación no se está desarrollando en ningún caso en las mismas circunstancias que antes del estado de alarma, ¿no? Entonces, creemos que es necesario que esos contratos se amplíen en las mismas circunstancias, en la misma situación que se van a ampliar los del plan estatal. La universidad, ante esto, pues bueno, pues cierta ambigüedad, ¿no? Como con todo, aquí como parece, bueno, que se va un poco a la improvisación, dicen que sí, que van a prorrogar, que cuando se le hacen las preguntas públicamente, ¿no?, en Consejo de Gobierno o en algunas reuniones públicas que están realizando vía telemática, dicen que sí, que las prorrogaciones se realizarán, pero cuando se le pide una concreción, que se redacte un reglamento interno de la universidad en la que se especifique los programas, porque ya digo que la variabilidad contractual es muy amplia, en la que se especifique los programas que se van a prorrogar, en qué condiciones, cómo se tienen que solicitar esas prórrogas, en qué plazo y forma, etcétera, pues entonces ahí ya son evasivas, ¿no? Bueno, sí, ya nos reuniremos en mayo, ya ahí redactaremos cuando, bueno, es que hay contratos, algunos de ellos que se están terminando ahora o que se van a terminar en los próximos meses, ¿no? Y la incertidumbre que tiene la plantilla también en función de la continuidad o no de su vinculación laboral, pues es elevada, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros sí le exigimos a la universidad que todos los contratos temporales que dependan del plan propio de la Universidad de Granada se prorroguen. Estamos ahí, ¿no? A ver si efectivamente eso se termina de concretar en un reglamento o a ver qué pasa. También habláis de amenazas veladas al profesorado. ¿Cuáles han sido estas? Sí, en esta situación la verdad es que al profesorado se le está ejerciendo muchísima presión, tanto institucional como incluso mediática, ¿no? O por redes, cuando realmente, como ya decía, las condiciones de trabajo que tiene el profesorado son en ninguna medida, en ninguna forma óptima, y cuando no se le han puesto medios ni además se ha considerado pues la heterogeneidad y las distintas circunstancias que pueda tener el profesorado, ¿no? También con, pues ya digo, que es que hay parte del profesorado que no tiene ni espacio de trabajo. ¿Cómo va a trabajar en el salón de tu casa con tres niños en casa metidos? Es que hay veces que las circunstancias no son posibles, o si no tienes medios de un ordenador para poder desarrollar tus clases, en fin, y la presión ha sido continua, ¿no? Desde el primer momento, a través de los medios, las primeras declaraciones de la rectora fueron que la inspección estaría velando porque todo el mundo estuviera trabajando en su casa, ¿no? Que parecía un poco, bueno, pues la amenaza velada, cuidado que está ahí la inspección, cuando realmente el profesorado realmente, en su mayoría, está de forma muy voluntarista, y hay que decirlo, de forma voluntarista totalmente, está dando entero para poder hacer frente a esta situación, porque la institución no ha puesto medios. Si las clases se están desarrollando es por la voluntad del profesorado, que además han cambiado un poco su situación y sus funciones contractuales, porque ya digo, este profesorado no estaba contratado para docencia online y ahora se le obliga a dar una docencia online. Ha habido un cambio, ¿no?, en las exigencias contractuales sin ningún tipo de negociación sindical. Estas modificaciones se han hecho de forma unilateral por parte de la institución, sin ningún tipo de negociación y sin ofrecer ningún tipo de medios, ¿no? Después lo que nos envió al PDI fue una especie de encuesta, decían, pero una encuesta para que al final era una herramienta de control, ¿no? Porque eran encuestas nominativas en las que el profesorado tenía que rellenar con nombre y apellido. Pues además, la ley esta de protección de datos, no sabemos aquí cómo actuaba en este tipo de encuesta, y era una especie de control a ver qué es lo que estaba haciendo el PDI. Y luego, finalmente, con cartas y resoluciones de los servicios jurídicos obligando al profesorado a dar docencia, obligando a la docencia online, saltándose bastante o con una interpretación bastante laxa de lo que es la libertad de cátedra, y ya digo, pues modificando sustancialmente sus funciones contractuales sin ningún tipo de negociación sindical, ¿no? Y sin ningún tipo de negociación sindical y sin poner ningún tipo de medios ni de herramientas, porque si la universidad quiere o tiene que modificar su docencia de ser presencial a ser virtual, pues tendrá que darle al profesorado las herramientas para poder hacerlo y tendrá que darle la formación para poder hacerlo, porque es una plantilla que no está formada para la docencia online, ni tiene por qué tener las herramientas, ni tiene por qué utilizar sus medios personales, ¿no? Para trabajar. Es como, ya digo, pues como si te contratan en una obra y te dicen que tú tienes que poner también los ladrillos y el hormigón, pero bueno, si a mí me contratas para que construya algo, la empresa tendrá que darme las herramientas de trabajo, ¿no? Bueno, pues esas son las circunstancias. Y frente a esta poca facilidad que da la institución, pero ya digo que ni a nivel técnico de poder facilitar cuestiones técnicas de subir material docente o del desarrollo de los TFM online, etcétera, ni siquiera soporte técnico de estas cuestiones. Frente a esto, lo que nos encontramos es una presión de amenazas con la inspección, de amenazas con los servicios jurídicos, como si el PDI, poniendo el foco en el PDI, como si el PDI fuéramos, pues no sé, un, unos vagos que estuviéramos en casa sin hacer nada, ¿no? Cuando no es esa la realidad del profesorado, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, bueno, el malestar en el profesorado en este sentido es también generalizado. Por último, también mencionáis los abusos que se están cometiendo por parte de las empresas privadas que gestionan, por ejemplo, los servicios de limpieza. ¿Cuáles han sido estos? ¿Qué tipo de responsabilidad tiene para vosotras la UGR en estos contratos? Sí, nosotros, ya decía al principio, defendemos que la universidad tiene que ser una universidad pública al 100%. Creemos que deberían de ser públicos pues todos los servicios que tiene la universidad, las cafeterías, la reprografía, la mensajería, la limpieza, todos los trabajos que se desarrollan en la universidad consideramos que deberían de ser de contratación pública para evitar pues efectivamente que haya un menoscabo en los derechos laborales de esos trabajadores y para evitar que se den situaciones abusivas o al final haya un diferencia, diferentes derechos, diferentes condiciones laborales en función de si eres una persona contratada directamente por la institución o si estás contratada por una empresa privada, por una subcontrata, ¿no? Que generalmente las condiciones laborales son peores que las que ofrece la administración. Sabemos que ha habido ERTEs en algunas de estas empresas y entonces nosotros también apelamos a la responsabilidad que tiene la universidad con respecto a estas empresas que están subcontratadas en la universidad y que con motivo de esta crisis sanitaria pues están realizando ERTEs, ¿no? En la cafetería, por ejemplo, de educación o en el Centro de Lenguas Modernas. No podemos consentir que haya ERTEs en la universidad por esta situación, ¿no? Si esos trabajadores hubieran sido personal contratado directamente por la universidad, pues seguramente no estarían en un ERTE, que vamos a pagar todos esos sueldos y que además a ellos les supone una merma salarial de un 30%, ¿no? Por eso defendemos pues que todos los servicios que se den en la universidad tienen que ser 100% públicos y de control directo por parte de la universidad y no estar subrogados a la empresa privada, que al final está dando esos servicios no como un servicio a la comunidad, sino simplemente con un objetivo única y meramente de lucro, ¿no? De lucro empresarial, ¿no? Por eso ahí la defensa de la universidad 100% pública en todo su ámbito y en toda su faceta. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Una de las decisiones políticas más debatidas durante el estado de alarma ha sido el decreto ley que aprobó la Junta de Andalucía el pasado 2 de abril y que modifica o deroga 27 normas del ámbito andaluz. La semana pasada entrevistamos a APDHA para entender los motivos por los que han solicitado al Defensor del Pueblo que imponga un recurso de inconstitucionalidad a este decreto. Hoy entrevistamos a José Antonio Cabrera, representante provincial de Ecologistas en Acción de Granada, quien nos explica qué es la Diputación Permanente y cómo afecta este decreto ley al ámbito urbanístico y medioambiental de Andalucía. Bueno, muchas gracias, José Antonio, que es el coordinador provincial de Ecologistas en Acción en Granada. Muchas gracias por hablar con nosotras. Antes de hablar de los preceptos que afectan al medio ambiente y al urbanismo, creo que es importante explicar el método por el que se ha aprobado este decreto ley, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente la Diputación Permanente y por qué vulnera el derecho constitucional a la participación política? Buenos días, en primer lugar. Vamos a ver. El Parlamento de Andalucía, concretamente su presidencia del Parlamento, en el 6 de junio de 2008, dicta una resolución de la presidenta entonces, Juan Santa Coves, ¿no?, de que entonces el gobierno, el partido que predominaba o dominaba la cuestión era el Partido Socialista. Pues dicta una resolución en la que le da a la Diputación Permanente por el cual se establece el control de los decretos leyes que los gobiernos andaluces dicten en épocas que, pues en época de, por ejemplo, de parada del Parlamento por vacaciones o por una cuestión como esta que ha surgido, que es el procedimiento este de alarma social en el que estamos metidos todavía, ¿no? Esto permite pues la convalidación de estos decretos, leyes, que son normas que lanza el gobierno andaluz por la velocidad, ¿no?, por necesidades de urgencia, porque las situaciones apremian, por lo que sea, ¿no?, por un motivo de este tipo muy justificado, que esa es otra. A ver si esto que han hecho está justificado o no está justificado, si es urgente o no es urgente, que es una cosa que habría que valorar, ¿no? Y entonces, pues eso, quien permite, con esta reunión de 10 o 12 diputados, sustituyen a todos al resto, y ellos hacen manga de capirote de toda la legislación que durante tantos años ha costado tanto trabajo conseguir arrancársela por las asociaciones, por los grupos sociales, por tanta gente, a los diferentes gobiernos socialista, digámoslo así entre comillas, que ha habido en la comunidad autónoma andaluza, ¿no?, que ha costado muchísimo trabajo. Y ahora vienen estos señores y en 2 días se quiere cargar todo. No solamente lo conquistado por los grupos sociales, sino también la legislación europea y sobre todo y especialmente la legislación estatal. Y se hace por esta callejuela, por esta vía oscura que se ha buscado, que se llama Diputación Permanente, en la que no han votado ningún parlamentario, salvo los 10 o 12 que forman parte de la Diputación Permanente. Por lo que este decreto ley ha sido solo votado por esta Diputación Permanente. Exacto. Y eso es también la cuestión del recurso que pide APDHA al Defensor del Pueblo, ¿no?, que se está vulnerando ese derecho constitucional de participación política. Claro, vamos a ver. Por una parte está el derecho fundamental, porque en España existe una serie de derechos que son fundamentales, es decir, que son derechos que una persona que sienta que se lo ha infringido puede acudir directamente a los tribunales de justicia, incluso al Tribunal Constitucional, para que le sea protegido, mediante lo que se llama el recurso de amparo. Es decir, los señores diputados que no han votado van a poder interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra esta resolución de la presidenta del Parlamento de Andalucía que se hizo en el año 2008 y que se trae por los pelos a este caso en cuestión, va a poder interponer ese recurso de amparo. Pero independientemente de ese recurso de amparo está el recurso de inconstitucionalidad. Es ahí donde APDHA, por ejemplo, secundada por muchísimas otras asociaciones, aparte de otros grupos que también han pedido al defensor del pueblo estatal, porque el defensor del pueblo andaluz aquí no pinta nada, no tiene pues la posibilidad solamente, según la ley propia del propio defensor del pueblo andaluz, de pedirle al otro defensor que actúe, ¿no? Pero ya está, o sea, da una idea también de lo que estamos hablando. Pues entonces, el recurso de inconstitucionalidad se puede plantear por los grupos políticos, y también por el presidente de gobierno, En este caso, hemos oído hablar del presidente del gobierno del Estado español, está intentando o pretende interponer un recurso de inconstitucionalidad. Ahí estamos. ¿Por qué motivos? Solamente por dos motivos. Él no se quiere meter en berenjenales, porque claro, muchos de los proyectos que van a salir beneficiados de todo esto los impulsó en su día, los creó el gobierno anterior a este. Y este lo que hace es aprovecharse del impulso que tienen y tomar todavía, darle a acelerarlos más. Entonces, el recurso de inconstitucionalidad necesitan 50 senadores o 50 diputados para interponerlo, y el presidente de gobierno lo puede hacer. Si lo interpone el presidente de gobierno, ese recurso de inconstitucionalidad, que quiere decir que esta norma es contraria a las leyes estatales, por ejemplo, va en contradicción con las leyes del Estado o con las leyes de la Comunidad Europea, porque no se puede legislar en contra de eso por las comunidades autónomas, pues ese recurso pues conlleva la paralización inmediata de la norma que se recurre. En este caso se van a recurrir dos cosas nada más, que una es la de los medios de comunicación, según tengo entendido, y otra me parece que era no me acuerdo ahora mismo bien, pero creo que era por la cuestión de la manera de hacerlo o algo así. Pudiera ser que la única consecuencia que esto tenga pues sea que solamente esos aspectos se paralicen, pero el decreto, los demás aspectos siguen en vigor y siguen adelante. El decreto acorta los tiempos de aprobación de los procesos urbanísticos. ¿Qué se elimina en estos procesos y qué consecuencias puede tener esta eliminación? Vamos a ver, el decreto lo que hace, vamos a ver, como todos sabemos, existe, está ahí, rondando por ahí, o está en tramitación, digamos, una modificación muy importante, muy trascendente de la ley de ordenación urbanística de Andalucía, que se quiere, la LOUA famosa que habéis oído hablar. Esa ley se quiere modificar para favorecer la construcción más salvaje o más controlada, por llamarlo de alguna manera, que es la respuesta que dan aquí estos políticos que tanto hablan, y después la respuesta que nos dan es esta, cuando ellos saben perfectamente que lo que hay que hacer es justamente lo contrario, es combatir la emergencia climática y defender la biodiversidad, porque son las causas de lo que está pasando actualmente. Y entonces, los políticos, en vez de hacer eso, lo que hacen es lo contrario. Más construcción, más edificación. ¿Y qué se hace? Por una parte se dice, vamos a imponer incluso a los ayuntamientos determinadas, saltándonos los planes generales de ordenación urbanística, determinados tipos de construcción o de urbanización. Por ejemplo, los 15 campos de gol esos que van a hacer en Andalucía cuando tenemos muchísimos campos de gol. Yo no sé esto a quién se le ha ocurrido o qué genialidad. Yo creo que está detrás el tema de Maro. Maro es de la provincia de Málaga, una playa que es muy, muy natural, que está muy bien, está muy bonita y que no tiene prácticamente urbanización, y entonces la quieren urbanizar el Grupo Lario de Málaga. Eso es lo que hay un poquito detrás de todo este tema. Si nos quieren imponer a la fuerza este sistema que consiste en recortar los plazos de manera que prácticamente no da tiempo a la realización de los informes necesarios y preceptivos, etcétera, etcétera, o importante y que el sentido común obliga, para cuando se va a cometer una urbanización o una descalificación de suelo, cuando el suelo ya se convierte en urbanizable, pues se va a cortar los plazos muchísimo para que esto se haga rápidamente. No solamente se dice eso en el decreto, sino que el martes, salió una orden ministerial que se llama aquí, ahora no la llaman órdenes ministeriales, ahora la llaman de otra manera, la Junta de Andalucía, que hace estas cosas tan bonitas y demás, el día 28 de abril salió esta orden de la Consejería de Fomento, por la cual se aconseja y se recomienda a los ayuntamientos, aparte de acortar los plazos a la mitad, que utilicen el método de urgencia. En eso consiste básicamente la reducción de los plazos, que es una de las cosas que trae este y la modificación de la DOA en ese sentido, esperando la definitiva modificación que vendrá más adelante. Y en el ámbito medioambiental, dentro de todas las modificaciones que incluye este decreto, afecta a 8 leyes relacionadas con la regulación medioambiental. ¿Cuáles son los ámbitos más afectados en este sentido? Muy bien, María. En este sentido, el decreto afecta fundamentalmente a una ley muy importante, que es la JICA, ¿no? La ley que controla es una ley andaluza que controla el impacto ambiental, ¿no? Es decir, que regula la manera que hay que valorar los impactos ambientales en los proyectos diferentes que se hagan generalmente en suelo no urbanizable, es decir, en el antiguo suelo rústico, no solamente en el suelo rústico común en general y también en el suelo rústico con algún tipo de protección, porque esto es complicado, ¿no? No es tan sencillo, hay muchas clases, hay diversos tipos de protección, ¿no? Y entonces, claro, pues según la protección sea mayor o menor, pues así se permitirá, mediante el estudio del impacto ambiental que tenga esa edificación o esa construcción o ese proyecto o lo que sea, ¿no? O esa infraestructura incluso, pues se valora con este tipo de informes. Y así se autoriza o no se autoriza o se condiciona. Generalmente se condiciona, se ponen una serie de condiciones para que se hagan las cosas respetando determinadas condiciones. A nosotros todo eso nos parece que es favorecer en mucho el impacto de actividades en el suelo no urbanizable, en el suelo agrícola, etcétera, etcétera, determinados tipos de actividades que perjudican al medio ambiente, y ahora vienen estos señores y recortan en muchos aspectos. Concretamente, por citar uno y no extenderme demasiado, pues recortan en el aspecto de el impacto ambiental, ¿no? El impacto ambiental de determinado tipo de actividades, en los cuales incluso se suprime la necesidad, se modifica a fondo, ¿no? Se suprime la necesidad del informe o del proyecto de actuación, que es otro de los instrumentos mediante que establece la LOA, ¿no? Que ahí anda entre los dos aspectos, por una parte el urbanístico y por otra parte el comprende otras cosas, no solamente el urbanístico, y claro, ahí hay es un tema, un caballo de batalla también muy importante para todas las organizaciones que defienden el territorio de alguna manera, ¿no? Es ese, ¿no? Esa ambivalencia del proyecto de actuación. Los proyectos de actuación, actualmente, uno de los puntos más importantes del interés social, si hay un interés social, es el que interprete la administración de turno, pues se puede construir lo que sea o se puede hacer lo que sea. A nosotros nos afecta, o sea, en mi opinión, a mí me llama la atención bastante el tema de que no necesite la autorización la Junta de Andalucía en los proyectos sometidos a bajo su tutela, ¿no? O bajo su decisión, frente a los proyectos de decisión estatal, pues dice que la comunidad autónoma no requerirá la aprobación del plan especial o proyecto de actuación en los casos de implantación de infraestructura hidráulica sinergética y el aprovechamiento de los recursos minerales cuya autorización corresponda a la comunidad autónoma. Esto, que parece una cosa muy así, es muy importante, tiene muchísima trascendencia en general para Andalucía, y en general y en particular para Granada. ¿Por qué? Pues porque esto supone que las cuestiones mineras, por ejemplo, no requieren ningún tipo de autorización aparte de la que dé la Junta de Andalucía cuando aprueba la cuadrícula minera, a continuación, para adelante. Esto supone el tema del agua, es muy importante en el tema del agua, esto afecta a las plantas embotelladoras, etcétera, etcétera. Y también está el tema de las minas, ¿no? De las explotaciones de canteras, etcétera, etcétera, que se podrán. O sea, es decir, la situación de Andalucía como una zona extractivista, de una economía extractivista, como si fuéramos, yo qué sé, un país de los más retrasados, ¿no? Posibles, ¿no? Claro, entonces los ámbitos más afectados dentro de Granada, ¿no? Tú dirías que es esta regulación, este cambio en la ley de minas y en la gestión del agua, ¿verdad? Sí, este cambio en el sentido de que no hace falta el proyecto actual, ¿eh? Que una vez que se apruebe esto por la Junta de Andalucía, directamente, sin más ambajes, el ayuntamiento o quien sea, pues prácticamente no tiene mucho que decir. Todo esto tiene su pelea, ¿no? Indudablemente, pero que facilita las cosas, indudablemente. Aquí en Granada hay una embotelladora que se va a ver muy beneficiada por este proyecto, ¿no? Porque no va a quitarle al ayuntamiento la posibilidad de pararlo por el proyecto de actuación. Y aparte de eso, pues está el tema de los trasvases que hay, ¿no? Pendientes, por ejemplo, el de Castril, el del río Castril, famoso en Castril de la Peña, ¿sí? Que van a sufrir las consecuencias de esto, ¿no? Es otro palo más que les dan, ¿no? Y así sucesivamente. Y después está todo el tema de las minas, ¿no? De las canteras estas que tenemos, de este considerar Granada, pues eso, un sitio de economía extractiva, donde la gente puede venir a llevarse los recursos que tenemos, ¿no? Los cuatro recursos que tenemos. Aparte está el tema de la costa, que le afecta también el tema del regadío, que vamos a ver qué repercusión tiene esto en todas esas cuestiones, ¿eh? y en el deseo que tenemos las organizaciones ecologistas, defensoras del territorio, la gente que defiende la agroecología, etcétera, etcétera, de que no se, en la presa de Rules no se den regadíos por encima de la cota 200, ¿eh? Y que no se suban lo de esa cota para conceder regadíos, ¿no? En fin, que hay una serie de luchas abiertas en la provincia de Granada que indudablemente se van a ver afectadas. A mí no me cabe duda. Bueno, pues José Antonio, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por tu intervención. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a todas y todos. Hey, I raise your Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. De cara al 1 de mayo, las compañeras del movimiento anarquista Ovejas Negras nos han hecho llegar un manifiesto sobre la situación de la clase obrera actualmente. Lo reproducimos. Para que esta crisis no la pague la clase obrera, cambiemos de sistema. En los últimos años, la realidad del trabajo se ha transformado en sus bases y ha cambiado su forma. Glovo, Uber, entre muchas otras, son la punta de lanza de una transformación en el mundo laboral que cuesta llegar a entender. Inestabilidad de horarios y sueldos disfrazada de flexibilidad, cambios en las relaciones laborales, asumiendo la trabajadora todos los costes y responsabilidades, trabajo según demanda sin garantías, etc. Sus predecesores fueron otras formas de desregulación que llevan décadas funcionando. La subcontratación, el trabajo temporal, los falsos autónomos, esta precariedad e inestabilidad juegan un papel fundamental en el mantenimiento del statu quo. Por un lado, hace que las trabajadoras sean fácilmente reemplazables y haciéndolas más productivas y provocando que no sean activas políticamente por miedo al despido. Y por otro lado, crea un ejército de reserva siempre disponible, que necesita trabajo casi a cualquier precio. En este contexto de precarización del empleo, el actual estado de confinamiento no ha sino acentuado unas desigualdades estructurales ya existentes. Es evidente la intención del sistema de hacernos creer que esta situación nos afecta a todas por igual y que será el esfuerzo de todas el que nos haga salir de esta. Pero este espejismo de igualdad dura poco. Como siempre, y ante cualquier situación imprevista, el dinero tarda poco en recuperar sus privilegios y, desde luego, menos todavía, nosotras en perder nuestros derechos. Trabajadoras de la limpieza, cajeras de supermercado, personal sanitario, plantillas enteras de empresas de logística se ven empujadas a la calle a continuar en sus puestos de trabajo sin que se les asegure las mínimas garantías de salud. Sin mucha más suerte, hay quien tiene teletrabajo, lo cual se traduce en jornadas de trabajo inabarcables, en un piso exiguo y sin posibilidad de conciliar la vida familiar. Así se demuestra una vez más que bajo el capitalismo somos nosotras las trabajadoras las que cargamos y soportamos todo el peso de las pérdidas, las que producimos todos los bienes y las que pagamos todas las crisis. En un contexto en el que se produce lo suficiente para que toda la población vea cubiertas sus necesidades, nos negamos a aceptar que haya quien se dedica a especular, a acumular y enriquecerse a nuestra costa, robándonos buena parte de lo que producimos y el tiempo que dedicamos a ello. No necesitamos más trabajo, ni tampoco regular las condiciones de nuestra esclavitud asalariada. Queremos más bienestar y colectivizar la riqueza social. En definitiva, queremos que la clase obrera tome las casas, los campos, las fábricas y los alimentos, y los haga suyos. Cuando esta situación haya quedado atrás, ¿volverá todo a ser como antes? Nuestra apuesta es que esto no sea así. No queremos volver a una normalidad que acaba con las personas y la naturaleza, que coloniza territorios y mano de obra, que se mantiene gracias a los cuidados invisibilizados y feminizados. No hay salida posible dentro de este sistema. Y no, la crisis no la pagarán los ricos, mientras sean ellos los propietarios de nuestras vidas y de los medios de producción. Solo desde lo colectivo, lo revolucionario, podremos transformar nuestra realidad. Para que esta crisis no la pague la clase obrera, proponemos la única salida posible, la organización, la solidaridad y la lucha para cambiar de sistema. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Las compañeras de nosotras ya nos contaron en el programa anterior su iniciativa de una caja de resistencia, por qué era necesaria y cómo contribuir a ella. Durante esta semana han cambiado la manera de colaborar. La nueva cuenta donde poder ingresar los aportes podéis consultarla en la entrada de la web de Radio Almaina de este programa. Ellas mismas nos lo cuentan. Soy de la Asociación de Trabajadoras del Hogar Nosotras, en Granada, y les queríamos contar que hemos tenido algunos problemillas con la página web GoFundMe, donde habíamos abierto una cuenta para recaudar fondos para la caja de resistencia y llegar al menos a 100 mujeres trabajadoras de hogar que ahora mismo están necesitando de recursos y que no pueden acceder a las ayudas que se están dando del gobierno. Entonces, Hemos cambiado de estrategia, seguimos con la campaña y queríamos contarles que estamos ahora recibiendo fondos, aportes más bien, en la cuenta de ahorros de la asociación. Lo que les pedimos es, por favor, que puedan hacer los depósitos poniendo en el concepto donación caja de resistencia. Así nosotros podremos diferenciar entre otros fondos que ya teníamos ahí. El número de cuenta al que se pueden hacer las donaciones es ES70 14910000120300114416. Visiten la página que tenemos en el Facebook, que está como asoc.nosotrasgranada, o el Twitter, que es nosotrasgranada, o el Instagram, que es nosotrasgranada, y allá pueden tener más información sobre la campaña. Muchas gracias por sus aportes y por la difusión. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco Concert for Cats and Dogs de El Irlandés Errante. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Hasta aquí este Infoalmaina número 146. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Desde Infoalmaina volveremos a las calles. De momento, los jueves en las ondas libres. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.